Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres al pálido cirio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Más puedo causarte llanto. Ay, y amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo, amor desesperado. Yo quisiera que tú encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí.